Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Compañero Díaz, nos informan que en el área de la Plaza 5 de Mayo, específicamente a la afuera de la asamblea, se dio una represión en contra de los compañeros Nube, que mantienen hace ya más de una semana acciones de protesta en contra de la reforma al Código Minero. Bueno, sí, efectivamente, alrededor de unos 25 compañeros estaban cerrando afuera de la 5 de Mayo en protesta por la represión que se está dando en estos momentos. En Chiriquí se acercó un subcomisionado de la Policía Nacional y advirtió que si no había en la calle lo iban a reprimir. A eso, los 10 minutos, llegó un contingente de más de 100 unidades del GAS y cerraron a todos los compañeros de TV, incluyendo al periodista Paco Nadal. Me dice que se llevaron a todos los compañeros que se encontraban en la zona de las detenciones por la protesta. Exactamente, a todos los compañeros se lo llevaron. Los compañeros se tiraron al piso a hacer la resistencia, a todos los agarraban, los golpeaban, los metían toletazos en las rodillas, o bueno, sigue al patrulla. Ok, compañero, muchas gracias. Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.